Buenas tardes, pues aquí estamos entrevistando a Javier Menéndez Roz, presidente, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, que está presentando en Huesca la exposición Cristianos Perseguidos Hoy. Una exposición que se está prácticamente trasladando por toda España, incluso por el extranjero, ¿no? Gracias a Dios, sí. Llevábamos ya tiempo, antes de la Jornada Mundial de la Juventud, llevamos casi 2 años ya recorriendo pues, muchas diócesis de España, muchos sitios, pero de forma mucho más masiva, a raíz de la Jornada Mundial de la Juventud, que tuvimos una exposición, una de las 3 más visitadas dentro de la JMJ, pues mucha gente lo ha conocido, muchos jóvenes, y hemos tenido pues más de 70 peticiones en España para poner en distintos sitios la exposición y en el extranjero en 6 o 7 países. Con lo cual, bueno, estamos muy contentos, sobre todo por lo que supone de servicio a la Iglesia y de dar a conocer una realidad, que es la realidad de que muchísimos hermanos nuestros en la fe están discriminados o perseguidos precisamente porque no pueden vivir su fe en libertad. Entonces, se demuestra que la Iglesia en España sí, realmente está interesada por conocer la realidad de estos hermanos perseguidos, ¿no? Evidentemente, sí, sí. No, lo que pasa es que yo creo, no lo sé, si es un tema de medios de comunicación, si es un tema de... bueno, ha habido muchos años en que se ha ignorado o no ha querido ser noticia este tipo de situaciones, este tipo de realidades, y ahora pues yo por lo menos observo una gran diferencia simplemente entre hace 5 años y hace 1 año. Creo que hay una diferencia muy grande en cuanto a percepción, en cuanto a sensibilidad y en cuanto a conocimiento poco a poco, por lo menos de los cristianos. ¿La acción de ayuda a la Iglesia necesitada es conocida precisamente por estos hermanos que están siendo perseguidos por dentro de las posibilidades que hay, ¿no? O sea, por ejemplo, en Oriente Medio, en la India, en Asia, en África, ellos son conscientes de que estamos preocupados por lo que les pasa. Ellos son muy conscientes, ellos valoran muchísimo. Date cuenta que nuestra institución, Ayuda a la Iglesia Necesitada, está desde el año 1947 ayudándoles. Entonces, cualquiera que viva en uno de los 170 países del tercer mundo, aunque no sufra persecución, simplemente sufra necesidad, sabe a quién acudir. Y especialmente nosotros tenemos experiencias muy bonitas de obispos en sitios perdidos en China, en África, en Oriente Medio, que cuando vas a verles, el hecho de que digan gracias por venir a verme, gracias por rezar por mí, o sea, no te piden dinero, o sea, lo único que te dicen es gracias porque alguien se está acordando de nosotros. Entonces, ciertamente nos tienen muy presentes. Pero aunque no pidan dinero, el dinero es necesario para ellos. Sí, ¿no? Sí. O sea, colaboráis en muchos proyectos. Colaboramos en muchos proyectos económicos, pero también es verdad que muchas veces ellos te piden oraciones porque la oración también es fundamental, sí, es fundamental para sostenerlas. Sí. Y bueno, la reacción de los católicos españoles ante las exposiciones, ¿cuál está siendo? Son muy visitadas, aparte de la JMJ. La gente os hace muchas preguntas, ¿se interesa conseguir voluntarios o gente que se implique en vuestras actividades? La gente sí que le interesa mucho. La gente se queda muy sorprendida, yo diría que lo primero de todo es sorpresa, porque hay personas que pueden pensar, bueno, más o menos me lo puedo imaginar de un determinado país o de una determinada zona o de tal. Pero cuando tú dices, no, es que no es una cuestión simplemente de Irak o de Pakistán, es que es en muchos países donde existe esta situación, y se lo demuestras con fotografías, y se lo demuestras fotografías que te muestran hechos actuales, o sea que no estás hablando, no ya ni siquiera de hace un siglo, sino estás hablando de cosas de los últimos 10 años. Sí. Entonces la gente dice, oye, esto una imagen vale más que el palabras desde luego, y sobre todo cuando la imagen la explicas, porque claro, a veces un pie de foto queda muy muy frío nada más, sí, ¿no? Pero cuando una persona que conozca un poco la situación se lo explica, la gente se queda muy sensibilizada. A raíz de eso, pues sí, evidentemente hay gente que llamada a colaborar con nosotros, con su trabajo muchas veces de forma voluntaria, con su aportación económica o de la forma que cada uno pueda. Una pregunta un poco más complicada. ¿No crees que Occidente, el llamado primer mundo, ignora prácticamente por completo la realidad de la persecución religiosa en estos países, o no se hace todo lo que se tiene que hacer? Yo pienso que ha habido, como decía antes, ha habido muchos años de una ignorancia, entre comillas, culpable. Yo pienso que un buen periodista es el que es capaz de verdad de contar lo que tiene que contar, aunque alguien le diga que no deba contarlo. Sí. Y yo creo que había muchos años que yo no sé por qué motivos ha habido un silencio absoluto de estos temas. Entonces, pero en los grandes medios sigue ese silencio, aunque haya mejorado un poco la cosa, pero sí, estamos hablando de no, televisión. Los grandes medios lo siguen silenciando. Sí. Son, pero bueno, de vez en cuando pues lanzan algún artículo, lanzan alguna cosa. Grandes periódicos nacionales que antes jamás prestaban absolutamente ninguna atención, de repente pues te sueltan un reportaje sí. sobre este tema. En Europa, bueno, yo creo que ha habido influencia de determinados grupos católicos importantes en el Parlamento Europeo que han sido capaces de llevar allí propuestas, denuncias de la situación de la minoría cristiana en muchos de estos países. Ha habido condenas, claro, para que hasta en el Parlamento Español se condene, cosa que mucha gente no sabe, por influencia de algún diputado católico del Partido Popular, se condene a los cristianos perseguidos, pues bueno, algo se va haciendo. Se va consiguiendo, ¿no? Bien, es verdad que muchas veces son condenas meramente formales y que, claro, yo personalmente pienso que a veces si no va aparejado, si no lleva consigo también algún tipo de sanción económica, sanción comercial o sanción política, de poco les vale, o sea, a los iraquíes o a los pakistaníes, pues de poco les vale que les digan el Parlamento Europeo que les parece muy mal eso. Sí. De todos los casos que conoces, ¿cuál te parece el más sangrante, el más urgente de que haya que establecer alguna especie de presión internacional? Si es que hay alguno que se pueda destacar, ¿no? Sí, es muy complicado decir cuál de ellos. Me vienen a la cabeza tres o cuatro. Bien. Irak me viene a la cabeza por la situación de indefensión de los cristianos, porque más que nada porque no hay un gobierno, no ya un gobierno fuerte, sino que es un gobierno tan frágil y tan débil, y los americanos lo han hecho tan mal en Irak que realmente han dejado. Sí, la libertad para Irak no ha sido para los cristianos todo lo contrario, ¿no? Ha sido todo lo contrario, o sea, para que ellos lleguen a echar de menos a Saddam Hussein es bastante fuerte. Qué fuerte, sí. Entonces, Irak es un país donde, como esa falta de control del gobierno, pues hace que esté en una situación pues absolutamente deplorable. Pakistán es un país que la ley de la blasfemia, sí. Institucionalmente, que eso es lo malo, porque a veces es la práctica social, pero cuando es incluso la propia ley, el que exista una ley de la blasfemia que te dé lugar a que cualquier cristiano puede ser en cualquier momento acusado por blasfemar contra el Corán, contra Mahoma, contra Alá, pues es tan fuerte que da lugar a todo tipo de arbitrariedades, ¿no? Aparte de muchas otras discriminaciones. China es otro país que a mí me gusta decir las cosas claramente, porque, claro, la persecución religiosa no viene solo del mundo islámico, sino que también viene de lo que todavía es la realidad del mundo comunista, que sí. Parece que a veces nos olvidamos. Entonces, puede ser y es una grandísima potencia mundial, económica, será la primera, si prácticamente no lo es ya, pero China es un país donde existe una persecución brutal al hecho religioso. Entonces eso hay que decirlo, aunque cuando vengan aquí y compren los bonos españoles y compren deuda española y compren empresas españolas y se hagan con media África y con media Asia, pero serán lo que quieran económicamente, pero hay que decirles que no respetan la libertad. Entonces, y por supuesto, Egipto ahora mismo para mí es muy preocupante la situación de futura de Egipto. Hablando de Egipto, la famosa primavera árabe no puede ser el invierno para los cristianos de todo el norte de África, Oriente Medio. Sí, yo creo que en los medios occidentales ha habido, yo no sé si intencionadamente o no, pero ha habido un optimismo que desde luego, desde mi punto de vista, ha sido absolutamente falaz. ¿Y por qué? Pues porque muchas veces, o sea, no, o la gente no era consciente, o algunos sí, y lo han manipulado, pero quien venía detrás, desde luego, muchas veces son aún peores que los que había. O sea, sí. Y la incertidumbre de lo que puede llegar, pues es grandísima. Los cristianos, me consta que están allí aún peor de lo que estaban antes, sí. Están muertos de miedo, no tienen seguridad. Y desde luego, como lleguen los hermanos musulmanes o el salafismo al poder, pues pobres de ellos. Sí, es curioso que llega la democracia, pero como los que llegan al poder gracias a las urnas no son precisamente defensores de la libertad, pues. Pero si es que no, o sea, en los países islámicos no podemos pensar en democracia como pensamos aquí. Estoy de acuerdo. Muy bien, pues poco más creo que añadir. Simplemente un poquito, ¿cuál es el mensaje que tú querrías dar a los cristianos, a los españoles, a los hispanoamericanos, de cara a qué es lo que pueden hacer, aparte de rezar, pues por todos estos hermanos que están siendo perseguidos en el mundo? Yo creo que los cristianos tenemos una obligación de conocer. O sea, queremos conocer muchas cosas. Al que nos guste los deportes, estamos ansiosos de toda noticia deportiva. Al que le guste la economía, la política, tenemos una obligación de conocer cómo viven los que nos apellidamos con el apellido de Cristo. Tenemos que saber cómo viven, qué necesidades tienen y cómo podemos ayudarles. Y que el hecho de saber que existen 350 millones de cristianos en el mundo que sufren o discriminación o persecución, creo que es una cifra suficientemente importante como para que digamos, yo quiero saber esto y a raíz de eso me quiero implicar. Y me quiero implicar como rezando por ellos. Ellos rezan por nosotros, ellos son el futuro del cristianismo, Sin ¿no? duda. Desgraciadamente no lo somos nosotros. O sea, Europa ha sido evangelizadora, ha sido misionera. Ahora mismo, sinceramente, y mi experiencia me lo dice, el futuro de la evangelización, nosotros necesitamos ser evangelizados por aquellos que en su día evangelizamos. Y implicarse con la oración, implicarse con la ayuda, aquellos que se sientan llamados y, por supuesto, no cerrar los oídos ni los ojos a esta realidad tan dura. Pues muchas gracias, Javier, y Nada, nos a vemos. ti.